momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Son las 11 de la mañana, un minuto. La W Radio sigue aquí en la ciudad de Bogotá desde el Centro Comercial Atlantis. Y es que el objetivo de la exposición internacional que les hemos estado contando es que, de hecho, ha viajado por Argentina, ha viajado por Brasil también, por todo el mundo. En realidad lo que el Centro Comercial quiere es brindar una experiencia diferente a todos los asistentes a través del arte, una experiencia de interacción, de sensaciones extremas en espacios muy controlados de aforo, con todas las medidas de bioseguridad para público de todas las edades. Es que las pinturas que componen esta muestra son inéditas y además también fueron realizadas en Praga bajo la técnica de anamorfosis, que deforma las imágenes creando como ilusiones en dos dimensiones. Los artistas encargados de darle vida a esta exposición son el escultor hiperrealista Patrick Proshko y el pintor experto en métodos tecnológicos Jan Jirovec, que el plan es aquí en el Centro Comercial Atlantis. No me canso de repetírselos, y como siempre en la W Radio les tenemos las mejores invitaciones. En camino vamos a tener también una persona que nos va a estar contando muchísimo más de este plan que tiene el Centro Comercial Atlantis, como es el arte en 2D y en 3D. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes. Todo en W fin de semana. Sábados y domingos, de 7 a 10 AM. Conduce María Camila Díaz. Llegan los días de ahorro con los superdescuentos en Plaza Central, donde te pagamos el 10% de tu compra. Inscríbete en ccplazacentral.com.co y elige la marca en la que deseas recibir el 10% de tu compra. Válido hasta el 20 de febrero. Aplican en marcas seleccionadas. Términos y condiciones en ccplazacentral.com.co. Después del mediodía, la W lo acompaña, le informa, lo entretiene. A las 12 sigue la W, siguen las noticias, siguen las denuncias. A la 1 de la tarde llega Peláez y De Francisco, fútbol y algo más. Después de las 3, contrarreloj, las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y a las 7 de la noche, cierra el día con El Unicornio en la Noche, un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. La W, cerca, muy cerca de usted. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. The Sonics, una de esas bandas que en sus inicios pasó absolutamente desapercibida. Dos álbumes de estudio. El éxito llegó gracias al revival. De un momento a otro empezaron a sonar por todos lados. Los llamaban a giras. Cuando esto pasó, ya tenían más de 60 años. Por eso hoy son invitados muy especiales en esta recopilación de bandas de gente que ya mayor alcanzó el éxito, pero nunca renunciaron al mismo. Half Love with Trouble y Psycho, The Sonics. Just to find a little me have love. Oh, I'll be my wheels ever. I'll say, yeah, yeah, have love. Oh, I'll be my wheels ever. I said, if you need a love in a minute, I'll travel. Muchos años mantuvo una vida nómada, dedicado a tocar en bares. Era ayudante de producción. Se creyó el cuento de ser músico cuando cumplió 64 años. Lanzó un álbum que fue grabado con instrumentos de mediana calidad, instrumentos hechos por él mismo. Royce Gang, Don't Ask Me, dos canciones con Sissick Steve. Play. Talk, but we walk through. Yeah, here comes the story part of this whole thing, huh? You know what I'm saying? Chickens all over my front yard. Dead. What do you say, y'all? What can you say? Tell you what I said. Don't ask me. That dog ain't mine. Shit, I don't know nothing about it. That dog ain't mine. Down the street one day, two police walked by. She turned around and bit one of them in the butt. I mean, what do you say? I mean, what can you say? Tell you what I said. Tell you what I said. Don't ask me. That dog ain't mine. Sure, I don't know nothing about him. That dog ain't mine. Heating up here a little bit now. Bought this old car from a friend of mine. $50. Only had it 1 week. Driving down the street, I called the police, pulled me over for like a broken taillight or something. Well, things were going all right for the first part. You remember the dog, of course. Well, when the police put his head in the window, the dog jumped at him, making the police ornery. So they decided to search my car. Y'all remember I just had 1 week. Imagine my embarrassment when they're looking down between the seas. He found himself this big old roach. Man, I ain't talking about no bug, y'all. I mean, what do you say? I mean, what can you say? Tell you what I said. I'll tell you what I said. Man, I'll tell you what I said. Don't ask me. That roach ain't mine. Shoot, I don't know nothing about it, man. That roach ain't mine. They must go. This for a minute now. Mm-hmm. technique work. Sometimes, not that time. And you may also be wondering what the moral of this story is. There ain't no moral, dog. I just like saying this next part coming up here. You know, it coming up in a second here now. This is my favorite part, right? Know what I'm saying? Don't ask me. That dog ain't mine. Shoot, I don't know nothing about him. That dog ain't mine. Don't ask me. That dog ain't mine. Shoot, I don't know nothing about man. That dog ain't mine. Oh, the dog ain't mine. Yeah, the dog ain't mine. Oh, the dog ain't mine. The dog ain't mine. Ain't mine. James Murphy inició su camino musical siendo parte de algunas bandas para quedar rezagado como el ingeniero de sonido de algún estudio de grabación. LCD Sound System. Fue ya con 30 años que Murphy se hace líder de un proyecto musical que tuvo gran éxito. Daft Punk is playing at my house. Y luego van a escuchar Dance Yourself Clean. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Well, that punk is playing in my house, my house. You got to set them up, kid. Set them up. You got to set them up, ooh, yeah. You got to set them up, ooh, yeah. You got to set them up. Set them up. I waited 7 years and 15 days. There's every kid for miles in my house, my house. And the neighbors can't call the police. Set them up. Texas. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. La nueva experiencia artística que tiene el Centro Comercial Atlantis aquí en la ciudad de Bogotá. Que a través de increíbles efectos, de ilusiones ópticas, el arte se ve espectacular. Así que la invitación es para que vengan, para que se diviertan con sus amigos, con su pareja, con su familia, para que puedan ganar premios al instante por tomarse fotos o videos en algunas de las 5 estaciones que hay, desde dragones, hay dinosaurios, tiburones, hasta los más arriesgados abismos del mundo. Recuerden que cuando se tomen las fotos, se acercan al punto de información, muestran su publicación en Instagram y adicional van a recibir un obsequio al instante. Además, si generan el contenido más creativo, pueden ganar un bono de 500,000 pesos en una de las marcas del Centro Comercial Atlantis. Recuerden seguirnos y también de etiquetarnos en Instagram como @cc_Atlantis y además pueden usar el hashtag de Arte Atlantis. Recuerden que los artistas de la experiencia Arte a Tres Dimensiones son Patrick Prosco y Jan Jirovec, que además van a estar premiando el contenido más creativo hasta el próximo martes 5 de abril de este año 2022. En camino les vamos a estar presentando un gran invitado y nos va a estar contando más sobre esta gran experiencia que tiene el Centro Comercial de esta exhibición de arte en 3D que está increíble. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Angela Kane, diplomática alemana, en la que se inspiró una película sobre su esposo, el cónsul Hermann Knippenberg. Hermann Knippenberg, my first husband, could never let go of the story. Francisco Ramos de Netflix. El cuarto trimestre de este mismo año estaremos operando desde Colombia. Ricardo Villegas de la Interpol para América del Sur. Se comenzó toda una etapa de recolección de información, de inteligencia. De la salsa, Luis Enrique. Conociendo al maestro Pacheco, él quiere que lo recordemos por esa obra maravillosa. Arturo Valenzuela, secretario de Estado para el hemisferio. No hay que pensar de que porque el presidente habló con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con todos los temas que tiene el presidente de los Estados Unidos en el mundo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. En Colombia amanece. En Europa es mediodía. Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. Bueno, y nosotros seguimos con buenos invitados y a esta hora quiero saludar a Raúl Aldana. Él es el CBO de RAN International Exhibition. Raúl, bienvenido a la W Radio. Y por favor, contémosle a los oyentes más sobre, describámosle esta experiencia en 3D. Hola Natalia, a todos los oyentes de la W. Bueno, esta experiencia es única y en exclusiva para Bogotá, aquí en Atlantis. Es una exhibición internacional que ha recorrido varios países y lo que buscamos con ella es que las personas generen una sensación, vivan una experiencia diferente y que se fusionen con el arte. Como bien lo mencionabas, es el anamorfismo y lo que esto genera es que la gente se fusione y genere una ilusión óptica de vacío o de volumen. Entonces, desde un punto estratégico, a una distancia exacta y a una altura determinada, se genera un efecto único para que la gente se tome fotos muy divertidas y las comparta en sus redes sociales. ¿Y qué podemos contarle a los oyentes de los artistas que hicieron estas obras tan espectaculares? Bueno, mira, esto fue todo un proceso de hace años. Los artistas son checos, los dos son de Praga, Jan Girovet y Patrick Prosko. Son bastante conocidos por todas sus técnicas y diferentes artes que hacen. Y puntualmente en esta exhibición, ellos lo que buscan es hacer diferente tipo de temáticas para generar lo que comentaba hace un momento, ese tipo de experiencias únicas para las personas. Y son artistas que tienen más de 20 años trabajando juntos, han hecho reconstrucciones de animales extintos como los gigantes de la era del hielo, que es una exhibición internacional bastante conocida, han hecho también para el Museo de Historia Natural de Praga, y actualmente tienen un museo de ilusión también en la Plaza de Praga, que es un museo dedicado únicamente a la ilusión, no solamente de este tipo que vamos a encontrar aquí en Atlantis, sino también de otro tipo de cosas con elementos que generan un rostro, ¿no? Tienen bastante material artístico y bueno, tienen bastante recorrido internacional. Muchísimas gracias por contarnos más sobre esta hermosa experiencia. Recuerden que la invitación es para que se acerquen aquí al Centro Comercial Atlantis en la ciudad de Bogotá, para que nos siga en las redes sociales, para que se tomen fotos. Les vamos a estar recordando esto toda la mañana. Además, recuerden que nos encontramos en la entrada del primer piso y estamos con unos obsequios muy, muy, muy chéveres para que rediman aquí dentro del Centro Comercial. Si ustedes aprovechan, estamos hasta las 12 aquí con la W Radio. Pero ojo, porque hoy es la inauguración, así que la invitación es acérquese, que no va a perder el fin de semana, porque aquí siempre hay algo que hacer en el Centro Comercial Atlantis. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Ah, pleasant company, excluded in the night. Present company, included in the fight. I'm Cerramos este segmento con tres canciones de Blondie. Los comienzos de Debbie Harry en la música fueron catastrófico. Le dejaron solo una profunda adicción al alcohol. Para costearse su adicción hizo varios trabajos, inclusive posó para la revista Playboy cuando nadie la conocía como cantante. Más adelante conoce a Chris Stein, tenía 29 años y formaron Blondie. Bueno, es una de las principales voces femeninas del rock hoy. Escuchemos Call Me, Heart of Glass y María en la W. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. 11:59 la W Radio se despide del Centro Comercial Atlantis, pero les recordamos la invitación, y es que hoy es la inauguración de la más divertida experiencia, y es Arte a Tres Dimensiones. Recuerden que aquí pueden disfrutar de la magia a través de la ilusión, y es que por primera vez en Bogotá pueden interactuar con obras diseñadas por algunos de los más importantes artistas checos. Además, recuerden que si se toman fotos en algunas de estas exhibiciones y se acercan al punto de información, muestran la publicación en Instagram y además van a recibir un obsequio al instante. Además, si generan contenido muy creativo, pueden ganar un bono de 500,000 pesos en una de las marcas del Centro Comercial Atlantis. Recuerden etiquetarlos como @cc_Atlantis en Instagram. Recuerden, @cc_Atlantis, y usan el hashtag Arte Atlantis. Recuerden que los grandes artistas de Arte a Tres Dimensiones, que son Patrick Prosco y Jan Jirebek, premian el contenido más creativo.